Good morning, Rigward. This is not a test. This is live. Live with Harati Harati, the Navatman Music Collective. En el fondo, venimos del este toda una hora antes de esta emisión con músicas de India. Me parecía bueno por un día con mucho sol hoy y también con un sujeto que va a hablar un poco del encuentro de las filosofías del este y del oeste y del facilitador, el hombre, uno de los hombres que ha viajado en el este y que ha traído saber y sabiduría y filosofías del este en dirección del oeste, en el tiempo de los hippies, en los Estados Unidos, especialmente en el mundo inglés, el Alan Watts. Y música, tengo hoy para ti algo divertido. Son los piratos de Cabo Gato. ¿Gata? ¿Cabo Gata? Sí, Cabo Gata. Un lugar, un parque nacional, yo creo, con también gente que vive allí una vida diferente, alternativa, parece, pero yo nunca he visitado. Estaba 3 años pasados, cuando yo estaba en viaje a la costa de España y de Cataluña después. Yo pensaba visitar, pero después un cambio de plan, no ha visitado. Pero me interesa, ¿qué hacen los piratas y las piratas de Cabo Gata? Vamos a descubrir hoy en la emisión qué hacen de música ahí. Y puede ser que alguien yo ha visitado, alguien sabe más. Puede compartir una cápsula o también en nuestro grupo Telegram. t.me Raya Transversal Radio Reguard. Ahí trovas mucha gente que escuchan informaciones que no pasan en la radio y otras cosas. Bien, vamos en una primera canción y cambiamos de la música del este a música del oeste. Rock de Piratas de Cabo Gata. Y podemos coger para una gran parte de sus canciones de entre directo, playback o semiacústica. La primera aquí, canción para un trago, es semiacústica. Disfruta. Grabando. Oh, Radio Reward. Saludos a los lobos y las lobos arriba en la montaña y abajo en la ciudad y entre los dos. Ah, piratas de Cabo Gata. Yo he trovado hoy los piratas de Cabo Gata en una búsqueda totalmente diferente. He buscado un poco más de música Creative Commons de Luxemburgo. He trovado tres o cuatro canciones, no más, en un otro archivo, no en el Free Music Archive. .org, pero en yamendo.com, que también es una colección de cosas abajo de la licencia Creative Commons, pero no mucho. Pero en esta búsqueda ya también he pensado, vamos a mirar qué tienen en catalán o de Cataluña. En yamendo.com y, Cabo Gata. No creo que es en Cataluña, es un poco más al sur, pero no importa, música Creative Commons, música de aquí. Sí, vamos a introducir un poco más el grupo de hoy, los piratas, y qué dicen de su mismo. Dicen que el proyecto Piratas de Cabo Gata es un grupo de amigos vinculados a este bello lugar, cuya finalidad última es grabar un LP, y cuya finalidad primera es llevar al escenario un repertorio de canciones originales, más alguna que otra versión, que actualmente están siendo cinceladas ensayo a ensayo por seis músicos aficionados unidos por la música rock, pero sobre todo por la amistad. Un universo que se expande desde la oscuridad de lo virtual hacia la luz de la realidad. Tripulación: Antonio Capitán Amate, bajo. Carlos Muera Errante, también en Yamendo, Ortiz, guitarra, teclado y voz. David, el breve pero intenso, Aldavero, guitarra, pandereta, ¿qué es eso? Y voz. Pepe Dylan Oliver, guitarra, armónica y voz. Andrés Teclas García, teclista, percusión y voz. Miguel Tito Muñoz, batería, percusión y voz. Pirata una vez, pirata por siempre. Tienen un canal YouTube, Piratas de Cabo Gata, que lo puedes visitar. También son en Facebook, pero yo he avistado que no hay actividad desde el año pasado. Y desafortunadamente el sitio internet que estaba, yo creo, Piratas de Cabo Gata. .es no funciona, parece, sí, es eso, pero tenemos canciones de ellos, canciones de actualidad de hasta 2018, y la próxima va a ser Eternamente Junto a Ti. Ahí tenemos posibilidad directo o semiacústica. Vamos ahora con directo. Voilà, disfruta. Thank you. Yo ascolto Radio Reguard. Oh, yeah. Rock de Cabo Gata. Not bad, not bad. Yo recuerdo ver un gran camión con unos vehículos salvajes, un poco estilo Mad Max, con el señal, la bandera de Cabo Gata y los piratas. Es muy interesante. Son años pasados, 3 años, en el viaje a una gasolinera, en una autopista. Y, interesante. Hay una otra canción de ellos preparada que se llama La hermana de Caín, y por eso únicamente tenemos tenemos 2 semiacústica o playback. Vamos a coger playback. Para eso son muy completos en su archivo llamando. Pero antes de la canción yo quería introducir un otro sujeto de la emisión de hoy, el Alan Watts. ¿Quién estaba Alan Watts? Viví de 1915 a 1973 y fue un prominente filósofo, escritor y conferenciante británico, reconocido por su interpretación y promoción de la filosofía oriental al hacerla accesible a la audiencia occidental. Watts escribió más de 25 libros y una gran cantidad de artículos sobre diversos temas como la identidad personal, la naturaleza de la realidad y la búsqueda de la felicidad, relacionando su experiencia con la enseñanza de las religiones y filosofías orientales y occidentales, budismo zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo, etc. Algunos de sus libros más famosos incluyen El camino del Zen del año 1957, Psicoterapia del Este y del Oeste de 61, El sentido de la felicidad 1940 y Cosmología gozosa de 62, entre otros. Vamos a continuar con una canción de los piratas de Cabo Gata y después vamos a saltar un poco más profundamente en la sabiduría, la fusión de sabiduría y de filosofías del este y del oeste que hacía el Alan Watts. Bien, hermana de Cain, Cain's sister, this for God. I need somebody to love me tonight. Someone who loves me without asking what's my price. I need somebody that's to love me like the rest. Cause every day my love. I need somebody to hug me. Time. Somebody hugs me without thinking just to cry. I need somebody here to hold my hands with me. To save every day in my bed, I sell my hair to the mill. My war secret. I need somebody to cure my fever, but that's in my loving, the sister of Cain. Momento de deleitarse con la música de Andrés en tecla. on my door as every night. Nearing half an hour of my life, it won't be mine. But meanwhile, the water will carry the SOS. Pay no man, my lover, I'll be wearing it. Pay no man, my lover, I'll be wearing it. Pay no man, my lover, I'll be wearing it in my bed. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bravo, bravo, bravo, bravo. Me parece que hacen una buena fiesta ahí a Cabo Gata. Saludos si hay alguien que ya escucha. El Alan Watts, sí, el Alan Watts. Yo he buscado unos dichos de él que representan un poco su filosofía. Y por eso vamos a poner un poco una música de fondo, sí, porque yo creo que hoy el resto de la emisión, aparte de la música que es del oeste y del rock, con Alan Watts, vamos un poco despacito, despacito. Respirar, a veces olvidamos el estrés del día, respirar y abrir un poco la puerta cerebral a unas palabras del siglo pasado o de la eternidad, al menos para unas de estas palabras. Entonces, Alan Watts decía muchas cosas, pero decía: no podemos ser más sensibles al placer sin ser más sensibles al dolor. Sí, polaridades. Y más que podemos experimentar, vivir una polaridad, más también debemos aceptar la existencia, al menos, de la otra polaridad. La vida existe solo en este preciso momento, y es en este momento cuando es infinita y eterna. Ya que el momento presente es infinitamente pequeño, antes de que podamos medirlo, ha desaparecido, y sin embargo persiste para siempre. Parece paradox, pero hay una memoria común, conciencia común, que graba todos los momentos para aprender, evoluar. Cada persona es una manifestación única del todo, ya que cada rama es una extensión particular del árbol. Sí. De verdad no hay mucho nuevo en todo eso. Es a retrobar en la profundidad de las sabidurías de todo el mundo, hasta los griegos y los romanos, pero sin duda en el estoicismo, los griegos y romanos, claro, hay un poco de todo eso. Uno más y después cambiamos a más vida, a fiesta y Cabo Gata, piratas, y fusionamos un poco todo eso. La única manera de darle sentido a los cambios es sumergirse en ellos, moverse con ellos y unirse al baile, porque eso es un poco el baile del universo, el cambio. Muchas veces para nosotros humanos, animales de rutina, los cambios no queremos cambiar, pero son la esencia del universo. Es para mí hasta ahora más o menos la única ley del universo, de que yo soy cierto que hay cambio siempre. Sí, entonces cambiamos de ritmo, cambiamos una otra vez a nuestros piratas de Cabo Gata con la canción Licuadora, y está en semiacústica. Vámonos, Pepe. Para morir, no se vuelve más pronto. Todo es lo que yo quiero, que para morir. con tu radio reguar. Oh yeah. Ah, pirata steca bogata. Y de eso vamos a volver. Es una edición bipolar, podemos decir. Bipolar, música rock y pensamientos dichos del Alan Watts, filosofía del este y del oeste en fusión. Ahí hay algo, sí, que me gusta mucho también, mi experiencia, un poco en una frase. Pero te diré algo que solo los ermitaños conocen. Si te adentras en las profundidades de un bosque y permaneces en silencio, llegarás a comprender que estás conectado con el todo. Eso funciona en la naturaleza, en solitud, me parece. Son unas cosas que necesitan un estado particular. me parece que eso, para comprender en profundidad, necesita la naturaleza en profundidad y la solitud, para evitar mascarillas y diversiones y surfaces de proyecciones y todo eso. Necesita ser solo con el universo, el más posible. Para aprender, eso, si quieres, no es una necesidad de verdad, pero hay otras cosas que únicamente funcionan en grupo también, muy interesante. Dejamos la cosa con las hormonas de felicidad cuando comemos juntos. Cuando te liberas de ciertos conceptos fijos acerca de cómo es el mundo, descubres que es mucho más sutil y mucho más milagroso de lo que creas. Eso también puede ser en el camino de aprender. Más a respirar. Tener fe es confiarte al agua. Cuando nadas, no te agarras del agua, porque si lo haces, te hundirás y te ahogarás. En cambio, lo que haces es relajarte y flotar. Y eso, divertido, a veces probamos de definirnos, pero tratar de definirte a ti mismo es como intentar morderte tus propios dientes. Él tenía un buen sense británico del humor también. Todos sus discursos son en YouTube, muchos con subtítulos en español. Estaba con, ¿cómo podemos llamar eso? Un monjo payaso. Yo creo que es una buena descripción para el Alan Watts. Sí. No pueden hacer planes válidos para el futuro aquellos que no tienen la capacidad de vivir el ahora. Me he dado cuenta de que el pasado y el futuro son las verdaderas ilusiones y existen en el presente, que es todo lo que realmente hay. Sí, y con eso vamos a recambiar el ritmo. También un título que contiene mucha verdad, Lo amargo del adiós, está en su versión playback, Piratas de Cabo Gata. Que no sea amargo el adiós. Bueno, muy bien. Y al cante el alma de este grupo de Miguel. al señor Andrés Teclas. Este grupo se ha formado gracias a la persona que tengo al lado, el capitán del barco, el corazón del grupo, Antonio Amate. El culpable, a maestro, Piratas de Cabo Gata, qué fiesta que hacen, sí, sí, not bad, not bad, me gusta. Pero nosotros aquí, otra vez, cambiamos de ritmo. Unas palabras más de Alan Watts. Este es el verdadero secreto de la vida. Conoce. El secreto de la vida, que dice. ¿Y qué sería el secreto de la vida? Estar totalmente involucrado en lo que sea que estás haciendo, en el aquí y el ahora. En lugar de llamarle trabajo, date cuenta de que es un juego. No siempre funciona, pero yo creo que sí. Es una buena manera de ver las cosas. Juego, yo no sabe, pero hacer cosas, especialmente las cosas que a veces no queremos hacer, como la pica, podría ser. Cuando la hacemos con todo el amor en el momento y va a ser una experiencia diferente. Si hacemos eso con todo el amor en el momento, el tiempo va a pasar mucho más rápidamente que si hacemos eso con la otra polaridad, el odio, odio de hacer eso. Vamos a hacer un mejor trabajo y va a ser mejor para nosotros. Es un poco eso que yo entiendo de que dice cuando dice que es un juego. Y también decía el Alan Watts, cuando realmente entiendes Zen, se puede utilizar cualquier libro. Se puede utilizar la Biblia, se puede utilizar Alicia en el País de las Maravillas, o el diccionario, porque el sonido de la lluvia no necesita traducción. Profundito. También un paradoxón interesante a pensar. Un erudito intenta aprender algo todos los días. Un estudiante de budismo intenta desaprender algo diariamente. Y claro, una gran verdad y debilidad de nosotros humanos. Las palabras no pueden expresar más que un pequeño fragmento del conocimiento humano, porque lo que podemos decir y pensar es siempre inmensamente menor de lo que experimentamos. Ay. Ajo, gran verdad, yo creo que esta es. Y una más y después una otra canción de las piratas, los piratas. No has venido a este mundo, saliste de ella como una ola del océano. No eres un extraño aquí. Me gusta. Entonces, un otro cambio de ritmo para despertar un poco. Piratas de Cabo Gata, los guerreros del arco iris. Versión playback. Disfruta. Desde un tiempo atrás. Y voilà, si tú quieres pedir libros en el internet. Hay una nueva posibilidad, aparte del Gran Río, que es todostuslibros.com. Es de la Asociación de las Librerías Independientes de España y tú puedes coger dentro un catálogo de 1.2 millones de títulos de libros. Eso es una buena alternativa también para soportar negocios locales, porque con cada compra ahí tú soportes una librería independiente, que es la librería que va a te enviar tu libro. Pero también hay negocios locales. Como aquí a Senterada, la Casa Leonardo está abierta y es un lugar muy, muy caluroso, amigable. Hoy una anécdota que yo necesito decir. ¿Cómo se llaman los papeles? Un momento, yo necesito mirar eso porque es un poco divertido. Ok, vamos a ver. Del alemán se llama eine Serviette y va a ser divertido también porque eine Serviette en Spanish va a ser una servilleta muy similar. Entonces, yo recuerdo, muchos años pasados, podemos hablar de los años 80 del siglo pasado, que mi padre me decía que un señal de un buen lugar es que te dejan servilletas que pueden ser en papel, pero en un papel con una consistencia. No las conoces, es finas, blancas, que son como, puedes liar tabaco si tú quieres, no eso. Entonces, yo sabe que es una anécdota muy personal, pero es un buen lugar. Y yo creo que desde mañana, yo creo hoy es domingo, mañana lunes, que la gente puede mover de entre municipalidades, pero yo no soy cierto, porque no ha seguido las últimas medidas y entonces yo no sé, pero yo creo. Y si es posible para ti de pasar a la Casa Leonardo, a Senterada, hazlo. No más. En las publicidades ahora no más. Una otra pequeña canción de Piratas de Cabo Gata y después vamos a acabar con unas palabras más del Alan Watts. Sí, Piratas de Cabo Gata, Nana Pirata en la versión semiacústica. último a Radio Reguard. Na, na, na, na, na, na, yo también. sí, yo decía unas palabras más del Alan Watts para acabar la emisión 51 ya. Necesitamos una pequeña música de fondo. Una pequeña música de fondo. Sí, vamos a poner un poco Los Caminos de los Sueños. Y coger En el Gran Sombrero de Dichos. Yep. Voilà. Ya trovato el numero 33. La mayoría de las actividades humanas está diseñada para hacer permanentes las experiencias y alegrías que solo son adorables porque están cambiando. Voilà. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Sí. 39. Si dices que ganar dinero es lo más importante, pasarás tu vida malgastando tu tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gustan para seguir con una vida que consiste en hacer cosas que no te gustan. Es mejor tener una vida corta, llena de cosas que te gusten hacer, que una vida vivida de una manera miserable. Voilà. Y un otro, porque es, yo no sabe cómo, es día Alan Watts hoy, en combinación con piratas. Ah, el Alan Watts también es un poco un pirata. Siempre hay algo tabú, algo reprimido, no admitido, algo que solo se vislumbra ligeramente por el rabillo del ojo, porque es demasiado inquietante como para mirarlo de frente. Los tabúes se encuentran dentro de otros tabúes, como las capas de la piel de una cebolla. Se dice que el sexo es tabú, pero no es cierto. El sexo ya no es un tabú serio. Los adolescentes saben más que los adultos al respecto. Creo que el tabú más represivo de todos los tabúes conocidos es el tabú en contra de saber quién o qué eres en realidad, detrás de la máscara de tu ego, aparentemente separado, independiente y aislado. Una pregunta para la fin de esta emisión. ¿Quién somos en realidad detrás de la máscara de separación? ¿Quién somos? Una rama de un gran árbol, el organismo humano. ¿Puede ser? Amigos y amigas de la Radio Reguard, qué alegría cada día de compartir esta hora con vosotros, de descubrir música oscura, a veces alegre, a veces juntos. De a veces, como decir, tener olas de cápsulas y de visitantes en el estudio, a veces hacer la emisión con un nini muy confortable en su silla, con su mantita, el anciano de la radio ya, también, cada día que está con nosotros. Y vamos a acabar con el más divertido, vuestro DJ James, que tiene no zapatos de aluminio, pero unos laminats de papel de aluminio sobre su pierna, no todo el día y no está totalmente loco ahora. No, es que se da cuenta con experimentaciones que utilizar el internet más o menos en recepción, si miramos YouTube, etcétera, nuestro móvil es en estado de recepción y la gran fuerza de ondas viene de la torre donde somos, es como muy débil, ya que recibimos como una televisión, como una radio, no es muy grave, pero cuando con la radio somos en transmisión en dirección de la torre, es que el móvil, después de una hora tiene mucha calor, y claro que las frecuencias fuertes son a mi lado. Y entonces yo aprendí que con un poco de papel de aluminio sobre la parte metálica de mi pierna es mejor. Y la última canción de hoy de los Piratas de Cabo Gata se llama Zapatos de Aluminio. ¿Qué saben? Versión semiacústica, disfruta de eso. Después la canción, una pequeña noticia del departamento técnico. Okay. Lleno de repente. Departamento técnico, aló, aló. No, no, no hay nadie. Ok. Un momento. Voilà. Con eso acabamos la emisión. Nos oímos mañana en nuestra pequeña radio local. Wow. Yay. Sí. Y ahora yo va a poner una otra canción de Los Piratas de Cabo Gata y después cortar la emisión de aquí y cambiar a nuestro servidor en la nube con el auto DJ que va a repetir emisiones anteriores en bucle 24 horas, 23 horas porque una hora ahora es directa. Para evitar paría cerebral con las transmisiones aquí. Eso es un deseo de la Radio Reguard, un lugar con internet fijo, cable, sin wifi. One day. ¿Qué canción? Una gran alma de caballo. Sí, los caballos tienen grandes almas. Pero qué vamos. Hay una que no dice nada. Yo creo que es la más actual de estas canciones que tenemos en playback o semiacústica o esta versión que voy a poner ahora. Una gran alma de caballo. Sentirme así.